Este tema bonito se lo vamos a dedicar para todos los enamorados de parte de los charros. Desesperado estoy por tenerte aquí a mi lado, abrazándote, no resisto a este amor. Esta noche será inolvidable. Sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podrás olvidar esta noche. Este tema va dedicado para todos aquellos que tienen el amor de parte de los charros. Lleva el amor, llévalo. Sorprender.